El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Es la hora, muchachos y muchachas, damas y caballeros, bienvenidos al día de hoy, martes 21 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo rapidazo? Ah, noviembre se nos fue full rápido, les juro que hace una semana yo estaba tomando colada morada y ahorita ya no, ahorita ya estoy poniendo los adornos respectivos para las fiestas navideñas. Bienvenidos una vez más a lo que es el Zoológico del Rock. Mi nombre es Alejandro Gordillo y durante la próxima hora estaré acompañándoles con buena música, buena información, buenas referencias musicales y sobre todo vamos a hacerle un pequeño y sentido homenaje a quien en vida fue Malcolm Young, guitarrista rítmico y uno de los principales fundadores y productores de la banda australiana AC/DC. Lamentablemente ya partió a las largas filas de ese concierto que debe haber en alguna parte del universo para los que ya no están con nosotros. Está ahora junto a Jimi Hendrix, está junto a Kurt Cobain, está junto a los grandes ahora Malcolm Young. Imagínense cómo debe estar ese concierto junto a todos. Freddie Mercury de vocalista, Malcolm Young de guitarrista rítmico, Kurt Cobain también ayudando en la guitarra. Debe estar una locura, sinceramente debe estar una locura. Vamos a comenzar entonces con lo que es el programa del día de hoy, siendo las 5 horas con 2 minutos de la tarde. Vamos a empezar con la primera canción, vamos con algo ecuatoriano. Ya vamos a empezar con esta bandita llamada Byron Burn y su canción Cóndor Negro. Disfrutemos esta buena rola. Toda la vista de tu callejón. Cóndor Negro, canción parte de la banda Byron Borg, una bandita quiteña iniciada en los años de 2007, donde ya han recorrido un buen... han recorrido varios escenarios, han estado en muchos muchos festivales, tanto nacional como internacionalmente. Tienen su producción, tienen sus discos, tienen su DVD en vivo incluso. Es un... creo que es en el Teatro Variedades en donde tienen música en vivo. Es muy... es muy... personal lo que hace esta banda en aquel teatro. Estábamos escuchando la canción Cóndor Negro, algo muy, muy, muy ecuatoriano. Se siente incluso los arreglos ecuatorianos, esa jerga, se siente todo lo que Byron Borg ha hecho durante todos estos años. No se sabe bien qué mismo está pasando con sus buches, si están o no está. Es como cuando tienes, cuando no sabes si estás donando una materia, no sabes si estás o no matriculado, no se sabe si la banda está o no está activa. La última vez que supimos de los manes se habían retirado y luego resulta que ya no, los manes siguen tocando. Entonces es un alivio para quienes somos fanáticos de esta gran banda Byron Borg, Cóndor Negro. Vamos a seguir con más música y después de esta canción de esta banda norteamericana vamos a sentirle un pequeño homenaje a quien fue Malcolm Young. Vamos a escuchar del álbum The Connection, Before I Die, y después de esto tengo un par de saluditos por esta canción. Save me. I've been a wreck. We Live For You Before I Die. Esa canción se llamaba Before I Die, de la banda Papa Roach, banda norteamericana, que la canción pertenece al álbum The Connection, lanzado el 2 de octubre de 2012 a través de el sello 117 Music. El álbum fue producido por James Michael, vocalista de 6AM, quien coprodujo a la banda anteriormente en el LP Metamorphosis. El primer sencillo, Still Swinging, fue lanzado el 24 de julio de 2012, y una canción también titulada Even If I Could, que aparece como soundtrack en la película de, para los amantes de los cómics, la película de The Avengers. No me había fijado en eso, no había fijado que Papa Roach había estado con los Avengers. Pero bueno, una muy buena canción, un muy buen disco de The Connection. La canción básicamente habla de cómo nosotros tenemos que superar nuestros propios problemas. Lo vamos a lograr de alguna manera. Hay quien esté pasando por malos ratos y toda la onda, solo respiren, locos. O sea, solo respiren, aguanten sin un chance, todo va a mejorar. Ustedes no se preocupen, todo va a mejorar. Me pasaron una información que tengo que decirle al aire. El Domo va a presentar, creo que el grupo se llama Narada, que es un concierto de Kirtan, que son mantras de la India. Los muchachos están presentando esto en el lugar de El Domo, y será el 25 de noviembre del 2017 a las 7:30 de la noche. El costo de la entrada va a ser $6. Y si quieren conocer más información sobre este evento, vayan a Facebook/Dramo Cultural, Domo Cultural, perdón. Vamos a seguir con esto, y ahora sí vamos a empezar con el pequeño homenaje que le queremos hacer al gran músico Malcolm Young, quien nos dejó el 18 de noviembre de 2017. Recordemos que Malcolm Young es hermano de Angus Young. Angus es el loco de la guitarra ahí en AC/DC. Él más bien era como que un poco más centrado en esto de los riffs más claros. Malcolm Young era la guitarra rítmica de la banda. Fue guitarrista, compositor, productor, discográfico de rock y blues. Y también fue fundador, ya sabemos que fundó AC/DC, y también estuvo interferido en otras bandas de por allá, por Australia. Formó parte de AC/DC desde 1973 hasta 2014. Lamentablemente, en el año 2014 se dio a conocer que Malcolm Young sufría de demencia. Entonces él optó por ya no estar en la banda de AC/DC por cuestiones de salud y todo, y lamentablemente esto le afectó mucho. Vamos con la primera canción de esta gran banda australiana, una banda que no solo tiene un recorrido espectacular, sino que también ha influido mucho a músicos de todo el mundo, ha influido a músicos como Metallica, Anthrax. La mayoría de músicos está súper devastados por lo que le pasó a Malcolm Young, pero hay que seguir. Vamos a empezar con esta canción, Back in Black, del álbum que tiene el mismo nombre, de hecho. Vamos a escuchar esto y de ahí ya regresamos con más música. Back in black, I hit the slab, I've been Back in Black, canción de la banda australiana AC/DC. Antes de seguir con este tema de Malcolm Young, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Lorena Espina Arevalo, quien nos dio la idea de poner la canción de Before I Die. Muchas gracias por esa recomendación. Keep stronger, baby. Vamos a seguir entonces con Malcolm Young. Tenemos que entender un par de cosas de lo que le pasó a este gran músico. Más que nada el hecho de que sí, públicamente se dijo que Malcolm sufría de demencia y no era algo... No es como que estaba mal en el sentido de que podía hacer daño a las personas, sino que más bien su demencia afectaba a su desarrollo cotidiano, a lo que él normalmente hacía. La familia de Malcolm Young y también Angus Young, su hermano, veía como Malcolm poco a poco tenía que ir volviendo a aprender algunas cosas, no solo de la música, sino también de la organización, de la banda, todo. Volver a empezar desde cero. Recordemos que el álbum de Black Eyes, de AC/DC, el último creo que es el último. Bueno, el álbum Black Eyes, que salió en 2008, de AC/DC, se retrasó más de lo que esperaban ellos por este hecho, porque Malcolm no estaba en todos sus cabales, se puede decir. Adicionalmente a esto, Angus Young hablaba mucho con la prensa y decía que era súper difícil ver a su hermano en ese estado, porque él nunca lo había visto así. Más que nada, mencionar que él había pasado por unas cuantas cirugías, unas cuantas operaciones. Había tenido una operación de corazón y había tenido una operación al pulmón. Esto por el hecho de que Malcolm estaba a casi nada de tener cáncer de pulmón, algo muy, muy lamentable, pero que gracias a los médicos y a todo lo que pudieron hacer, no pasó a mayores. Malcolm finalmente se salvó de lo que se puede decir, el cáncer al pulmón que le dio. Hay una frase que Brian Johnson, el vocalista de AC/DC, recordemos que Brian Johnson también salió por un tiempo de la banda por su infección al oído, y luego regresó porque obviamente la música siempre nos llama. Brian Johnson dijo esto: Malcolm dijo que estaba muy enfermo para continuar, pero que tenían que seguir haciendo música porque se cumplen 40 años de la banda. En ese momento Brian Johnson entendió que fue Malcolm quien empezó la banda desde su inicio. AC/DC era una parte muy importante de Malcolm, era lo que Malcolm había creado durante todos esos años. Entonces era súper difícil ver a un integrante no solo como una familia, porque al final una banda se convierte en una familia conforme pasa el tiempo, sino que era tal vez súper molesto en algún punto o incómodo también ver a Malcolm Young decir adiós antes de tiempo y no terminar las cosas con la banda como tenían que terminar. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar una banda ecuatoriana. Esta banda se llama Ente. Vamos a ver qué canción nos trae estos muchachos. Esta canción se llama Ángel de Sangre. We'll be right back. Show. Pesado que hemos puesto hasta ahora en el programa. Creo que ya llevamos un año de programa y esto ha sido lo más pesado que hemos mandado de rock ecuatoriano. Estábamos escuchando a la banda Ente, quien está conformada por Fabián Poacarima en la voz e Igor Icaza en la batería. Estos son los que se puede decir los miembros fundadores de la banda, y luego se integrarían Nelson Rodríguez, Nel Pacheco y Omar Ortiz. Omar Ortiz dejaría la banda y pasaría también Toño Jaramillo como bajista de la banda, quien en un principio pensaba en llamarse Obertura. Sin embargo, se quedaron con el nombre de Ente y en 1994 grabaron su primer demo, Mortaja Social, que incluyó 12 temas originales con el que fueron reconocidos como la mejor banda del año en el, como ya les dije, en 1994. Una banda de un gran recorrido, tanto es así que han tocado y han compartido escenario con quienes hacen la escena musical ecuatoriana: Mortal Decision, Necrophobia, Tocate y Bulla, No Token, Total Dead. Todo el día estuvo recién tocando, ya les voy a contar que en dónde. También estuvo Cry, también estuvo junto a otras bandas. Y de manera internacional estuvo con Xenophab de México, Stigma y Ataque Frontal de Perú, Agony, Acarag, Liturgia, Neurosis, Furlan, Misty Fate de Colombia y Fleshless de República Checa. Esta banda, gracias al trabajo que le han puesto todos sus integrantes y gracias al trabajo que ha hecho también su integrante principal, Igor Icaza. Es Igor está en todo, ese man es un loco. Está en Ente, tiene su propia banda, su hijo está en Trébol. El man es un loco y está muy bien. Igor es uno de los músicos más reconocidos de aquí en el Ecuador. Vámonos a una pausa publicitaria y vamos a volver con más música aquí en el Zoológico del Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Criatenieve. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangana. Entrada libre. El Consejo Ciudadano de Medios Públicos, EP, invita a usted al foro Medios Públicos y Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué hacen para nosotros? A llevarse a cabo en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en La Bolivia y Estorio Salgado. Foro abierto a todo público. Los esperamos. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta a la buena música. Antes de irnos estábamos escuchando esta bandita ecuatoriana, Ente, quienes de hecho también son los pioneros de lo que fue el death metal aquí en Ecuador. Pero vamos a seguir con más música. Esta canción de hecho es muy personal para mí y es una muy buena canción también de la banda AC/DC. Pertenece al álbum de Back in Black, un gran álbum. Creo que es uno de los mejores álbumes que esta banda ha compuesto y ha producido en toda su carrera musical. Esta canción, bueno, tienen que escucharla de ley, la han escuchado, es muy buena. Vamos a escuchar You Shook Me All Night Long de la gran banda AC/DC y vamos a seguir hablando después del gran guitarrista Malcolm Young. You Shook Me All Night Long, gran canción de la banda AC/DC. Hoy le estamos rindiendo un pequeño homenaje, una pequeña despedida a quien fue en vida Malcolm Young, guitarrista, base y cerebro detrás de todas las canciones de esta gran banda australiana. Como dato de mencionar que de hecho Malcolm murió a los 64 años de edad, no estaba tan... tan viejo como para que se vaya de esa manera, pero lamentablemente fue así, fue un golpe muy duro para mucha gente, para músicos, fue muy duro para la escena, fue muy duro para quienes crecimos también con esta banda. Solo imaginen que de hecho creo que tienen en su haber unos 10, 11 discos de estudio más del material en vivo. El material que tienen en Argentina es simplemente precioso. Deberían checar ese concierto cuando tengan tiempo. Malcolm Young hizo muchas cosas. Una de ellas era organizar y producir casi cada uno de los discos que esta banda tenía. Y voy a leer el comunicado que de hecho la banda hizo el día sábado, la fecha en la que Malcolm murió. Hoy, con profunda tristeza, AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm, junto con Angus, fue el fundador y creador de AC/DC. Con enorme dedicación y compromiso, él fue la fuerza impulsora detrás de la banda. Como guitarrista, compositor y visionario, fue un perfeccionista y un hombre único. Siempre se apegó a sus armas de hizo y dijo exactamente lo que quería. Él se enorgulleció de todo lo que él procuró. Su lealtad a los fanáticos fue insuperable. Como su hermano, es difícil de expresar en palabras lo que él ha significado para mí durante mi vida. El vínculo que tuvimos fue único y muy especial. Deja atrás un enorme legado que perdurará para siempre. Malcolm, trabajo bien hecho. Este fue el comunicado que la banda AC/DC a través de sus redes sociales puso por el sensible fallecimiento del gran músico australiano. Vamos a seguir con mucha más música aquí en el Zoológico del Rock, porque es lo que hay que hacer, hay que seguir escuchando música. Si tienes problemas, alza el volumen hasta el máximo y solo distráete con eso. Vamos con esta canción de la banda quiteña Mamá Soy Demente, y esto se llama Canción Ácida. Yeah. La banda quiteña Mamá Soy Demente nos presentaba su canción Ácida en este episodio de El Zoológico del Rock. Una banda muy muy interesante, ¿eh? Tal vez un poco más profunda, un poco más lenta. No es como el rock que hace Byron Bongo o otro tipo de bandas, pero es un buen rock al final. Mamá Soy Demente se ha presentado en diferentes escenarios. Creo que también estuvo muchas veces en el Quito Fest. Es una banda que ha seguido manteniendo su legado, ha seguido haciendo su música de una manera muy, muy, muy impresionante. Y es muy excelente saber que la música ecuatoriana se mantiene como tiene que mantenerse. Tienen un disco que se llama Psicópata y la alineación de ese disco es No Más, Ilusión, División, No Es Mi Estilo, Odio, Razas, Marchas. Marchas quiere el psicópata, medios mienten, información es la podrida, guerras, videojuegos asignados al psicópata. Todo lo que tenga que ver con el psicópata está aquí dentro de este disco, deberían checarlo. Deberían checar también el trabajo que ellos hacen en bandcamp.com. Mamá Soy Demente, una banda que de hecho vale la pena escuchar. Vamos a seguir con mucha más música aquí, vamos a seguir hablando de quién fue Malcolm Young. Antes de seguir a la siguiente canción, vamos a mencionar cuáles fueron los músicos que le rindieron un pequeño homenaje. Scotty de Anthrax. Anthrax estuvo de visita aquí en el Ecuador la semana pasada, un conciertazo, créanme que salía apaleado pero feliz, un muy buen concierto. Anthrax dio todo en el escenario y el sábado fallece Malcolm Young, y Scotty tiene un tatuaje de él en su brazo, y en una entrevista había dicho que todo lo que él es se lo debe a él, a Malcolm Young, porque si no fuera por él no hubiera aprendido la importancia de lo que es ser una guitarra rítmica en Anthrax, una muy buena guitarra rítmica. También Ozzy Osbourne expresó sus condolencias diciendo que es muy triste el averiguar que Malcolm Young pasó a mejor vida. Él muy triste va a ser recordado, pero siempre va a ser uno de los mejores en AC/DC. Alex Chronic también compartió la foto de Malcolm Young, y uno de los mensajes tal vez más densos, se puede decir en este caso, es de Dave Mustaine, quien en su Twitter, Dave Mustaine ha sido muy muy muy activo en las redes sociales, especialmente en su Twitter, durante mucho tiempo. Dave mencionó el 18 de noviembre: tengo que irme, me estoy volviendo loco al saber que Malcolm Young se fue, odio esto. Este es uno de los músicos. Overkill también le rindió un homenaje, Creator también le rindió un homenaje, Ice the Earth, en fin, muchos músicos han demostrado sus condolencias a quien de hecho fue una gran inspiración, a quien de hecho fue una gran persona, un gran músico como lo fue Malcolm Young. Una pérdida muy triste, pero finalmente AC/DC hizo historia y es verdad que esta banda siga haciendo historia. Malcolm Young querría eso, Malcolm Young querría que la banda siguiera en pie, y eso es lo que van a hacer. Yo supongo que eso es lo que van a hacer, al menos para conmemorar la memoria de Malcolm Young. Vamos a seguir con más música ecuatoriana. Esto se puede decir que es relativamente nuevo, ya tiene un mes salido. Es de los muchachos de Muscaria, quienes por el momento creo que están por México esos manes. Esto es de Muscaria, esto se llama Pacto Sin Retorno. Vamos a escuchar lo nuevo de esta gran banda. Oh, Pacto Sin Retorno, no te aligeraste, asumimos el despacto final. Hoy actuamos hasta el final. Escogimos este camino sin importar lo que Escuchando a Muscare, a Pacto Sin Retorno. Esta canción salió en el mes de octubre y de hecho es una revelación, una nueva faceta de Muscare, en donde ellos pretenden mantener lo que es la disciplina, la convicción a un valor, a la convicción, a una creencia. El hardcore aquí en Quito está muy muy desarrollado, tanto que en el video que ellos tienen de Pacto Sin Retorno se puede apreciar muchas cosas, tales como lo es graffiti, motocicletas, artes marciales. El hardcore no solo es música fuerte, sino también es un estilo, se puede decir, de vida, y no tiene que tomárselo como un estilo de vida peligroso, un estilo de vida violento, sino todo lo contrario, un estilo de vida en donde tú puedes decir lo que quieras con respeto y todos te van a respetar en este círculo. El hardcore es para esto, el hardcore es para alzar la voz, y Muscaria lo ha hecho durante toda su trayectoria musical, lo ha hecho de una manera fenomenal. Vamos a seguir con lo que nos compete, ¿no? Ya casi vamos terminando el programa. Vamos a hablar un poquito más de Malcolm Young. Vamos a hablar de hecho de cómo él, en su infancia, él fue el séptimo de 8 hijos, y de hecho no fue el único guitarrista. Más allá de Angus Young, también estaba George Young, quien también, recordemos que también pasó a mejor vida, y él de hecho tenía un grupo llamado The Easy Beats. Logró muchos éxitos en Australia, consiguiendo la popularidad internacional con Friday on the Mind. Rápidamente pasó a la guitarra acústica y a la guitarra eléctrica cuando se le regaló. Su mamá fue quien le regaló su primera guitarra en la adolescencia, y ella fue quien le dio esto por motivos de que Malcolm tenía que controlar un poco más su temperamento. De allí el amor por la guitarra siguió, hasta que él decidió salirse del colegio y tener un empleo remunerado para poder comprar guitarras profesionales y poder seguir con su carrera musical. En 1971 se une al grupo australiano Velvet Underground. Hubo numerosos cambios en este grupo y finalmente el grupo se disuelve mucho después. A sus 20 años, Malcolm Young decide formar él mismo un grupo llamado AC/DC. Es muy chistoso porque mucha gente creía que el nombre del grupo AC/DC significaba Antichrist, Devil Christ, Anticristo, el diablo en Cristo, pero en realidad no. Muchas veces se ha desmentido eso y han dicho que AC/DC era una marca de cosedoras de ropa. Entonces a él le gustó cómo estaban formadas esas palabras y lo tomó así, él tomó eso. Angus Young habla de lo que de cómo Malcolm le propuso a él ser parte de AC/DC. Decía: ni siquiera supe el nombre de ningún acorde hasta que Malcolm me dijo alguno, y luego a partir de ahí me los fui aprendiendo todos. Él me dio las únicas clases que ha recibido, incluso me animó a hacer solos. Fue Malcolm Young quien de alguna manera formó a quien es ahora Angus Young, el guitarrista muy muy virtuoso que tiene la banda AC/DC. Su retiro musical se dio en el 2014, sin embargo su último show se dio el 28 de junio de 2010 en el estadio de San Mamés. El 16 de abril se comunica que Malcolm ya no estaría más en la banda por problemas de salud, como les mencioné temprano, la demencia, todo, y finalmente falleció el 18 de noviembre de 2017. Malcolm Young es lamentable, pero es así, Malcolm Young nos ha abandonado ya, está en un mejor lugar junto a Lemmy Kilmister, está con Freddie Mercury, está con Kurt Cobain, con Chester Bennington, con los grandes del rock and roll, y no queda otra que seguir disfrutando la música que él nos dejó. No tenemos otra opción más que esa. Más que nada por el hecho también de que Malcolm creía mucho en lo que él hacía, y todo lo que él hacía lo hacía porque él era feliz. Entonces eso nos tiene que mostrar o decir a nosotros algo. Nosotros tenemos que ser felices en este mundo y hacer lo que tenemos que hacer. Hora de saludos, vamos a mandar saludos a Lorena Espina Arevalo, quien nos propuso la canción de Before I Die de la banda norteamericana Papa Roach. Muchas gracias por escucharnos. También a todos ustedes que nos han estado escuchando, y muchas gracias a Sebastián y Adrián, quienes estuvieron en los controles. Vamos con esta última canción, lo vamos a despedir como se debe. Se fue, sí, qué triste, lo sé, pero Malcolm Young fue único y Malcolm Young fue uno de los mejores, y vamos a despedirle como se debe. Esto se llama Highway to Hell. Muchas gracias, Malcolm, por todo. Nosotros te saludamos. Toma un descanso. Al regresar, mucho más del zoológico del rock.